tuve un buen sueño. Porque sin ellas puedo, puedo, y lo que no puedo ya voy a poder. Puedo hacer lo que puedo y así sentirme bien. Puedo y tantas cosas que no podía ayer. Puedo. Contando, puedo estar bien despierto y sin embargo estar soñando. Puedo y lo que no puedo ya voy a poder. Puedo hacer lo que puedo y así sentirme bien. Sentirme bien.